Pues vamos a intentar con un tema que... ¿Cómo se llama? Que hizo Tito Puente, que se llama Oye cómo va. Y es una letra muy sencilla, si queréis podéis cantarla, porque dice nada más que... Oye cómo va, o sea, le dice él a ella, oye cómo va mi ritmo, y dice ella a él, bueno para gozar, mulata. Entonces quien quiera lo puede cantar. Thank you.